Transexualidad y disforia educativa. Este es un artículo muy interesante que he leído en una página que, la verdad que es una página que está cada vez más llena de artículos más y más interesantes, que se llama TheObjective.com. Disforia educativa. Como siempre, el amigo Sabater normalmente está bastante acertado. El artículo habla de lo peligroso que está siendo ideologizar los planes educativos. Es decir, ahora mismo, con el pretexto de luchar contra las amenazas que se ciernen, las peligrosas ideologías de los totalitarios, de la gente que no tiene respeto a los demás, pues se están fanatizando y metiendo ideas a los niños. Y es muy peligroso que en los planes educativos se haya metido precisamente una ideología bastante sectaria, aunque no las están metiendo por... están introduciendo y vendiéndonos esa idea por todos los medios, internet, series de televisión, películas, etcétera. Y podrían pensar, ¿no? Podrían pensar muchos profesores, muchos padres, ¿no?, que la verdadera amenaza son las ideologías medievales del pasado, pero que las nuevas tendencias e ideas sectarias no son una amenaza para los niños de hoy. Esta ideología queer o trans, que permite a los niños a partir de los 4 años la posibilidad de elegir su género, me parece de llevarse las manos a la cabeza. Niños a partir de los 4 años. Una ideología donde el sexo deja de ser un hecho biológico y científico y ahora realmente se niega. O sea, la biología no tiene nada que hacer y el sexo es una cuestión de tendencias eróticas o de preferencias eróticas. Lo que yo me pregunto es, ¿se está manipulando a los niños? Hace una semana o así hablé de cómo están intentando que se evite un debate. O sea, simplemente que el debate en sí no se produzca. Que haya un panel con expertos en televisión o en el foro que sea, donde haya gente a favor y en contra. No, ese debate no se tiene que producir. Esto es lo más fanatizante, intolerante, porque, oye, estar en contra del debate me parece, cuando menos, un pequeño problemita. Hay un estudio de dos psicoanalistas y pedopsiquiatras francesas, que son Carolina Eliachev y Céline Masson, en un librito que se llama La fabricación del niño transgénero. La fabricación del niño transgénero, un libro que todavía no está traducido al castellano, pero cuando se presente no os preocupéis que habrá hordas de gente con muy mala pinta hablando de quemar la librería. El subtítulo que lleva el libro también me parece bastante evocador. ¿Cómo proteger a los menores de un escándalo sanitario? Y la idea es muy sencilla. Se está sembrando una ideología en niños muy pequeños y la ideología parte de una premisa. Quizás naciste en un cuerpo equivocado. Así que tú tienes que decidir, a partir de los 4 años... que se supone que ya eres lo suficientemente maduro para decidir si naciste en un cuerpo equivocado, para crearte esa duda. Y si no tenías esa duda, yo te la creo ahora. Y con 4 añitos pues puedes empezar a tomar esa decisión, que por cierto, es una decisión que va a tener sus consecuencias. Si eres un adolescente que no estás contento con tu cuerpo, cosa que normalmente a los adolescentes les pasa bastante, que no estén contentos con su cuerpo, pues entonces la receta, la solución que te van a dar es, oye, es que a lo mejor naciste en un cuerpo equivocado, no estás cómodo con tu cuerpo porque a lo mejor eres una chica que eres de complexión más robusta, a lo mejor es que eres un chico. ¿O eres de género varón? Y vamos a presuponer que tienes la suficiente madurez, estabilidad emocional para eso. Ah, y por cierto, Como decían los romanos, qui pro, qui benet, ¿a quién beneficia todo esto? A las farmacéuticas, porque así además vas a seguir un tratamiento médico, un tratamiento químico, vas a ser un cliente de las farmacéuticas de por vida. Vas a ser un cliente de las farmacéuticas de por vida. ¡Qué gran negocio! Se supone que están protegiendo a los niños, pero están consiguiendo lo contrario. Y, por supuesto, en el momento que el niño manifieste la más mínima duda, se va a encontrar con unos psicólogos, terapeutas, educadores sobreprotectores que van a hacer todo lo posible para limitar la influencia de una familia que a lo mejor no está conforme o a lo mejor dice, oye, es que este niño que es nuestro hijo es demasiado pequeño para tomar esa decisión, así que nosotros como padres no vamos a permitir que tome la decisión ahora, si quiere tomarla más adelante, que la tome. No, porque en ese momento todo el aparato educativo del Estado se va a volcar junto con los ideólogos más radicales de este tipo de tendencias para proteger al niño de los perniciosos padres. Este es el escenario de pesadilla en el que estamos. Se supone que están protegiendo a los niños, pero en realidad están mandando a niños desprotegidos a pelear una guerra ideológica que no es la guerra de esos niños. En otro orden de cosas, he encontrado otro artículo, también muy interesante, de alguien que es el speaker, el hablador, el portavoz, por lo menos una persona que en ciertos eventos pues trabaja animando esas fiestas del Real Madrid. Esta persona, que se llama Nacho Peña, yo no sé exactamente muy bien cuál es su función, pero él, por lo visto, en esas fiestas pues toma el micro y jalea los ambientes. Pues este señor fue a Francia al partido del sábado pasado, donde ocurrieron los hechos hace dos podcasts os comenté. Y es curioso lo que dice, ¿no? Nacho Peña. Dice: Francia tiene un problema social de primer orden. Y añade, he estado en innumerables estadios, he estado en 5 finales de la Champions y nunca he tenido una sensación de inseguridad como la que sufrimos en el gueto, esa es la palabra que utiliza, en el gueto de Saint-Denis. Aconsejo a todo el mundo que se lo piense dos veces antes de acudir a las Olimpiadas de París. ¿Os imagináis? Esto ya es cosa mía, ¿eh? ¿Os imagináis lo que pueden ser las Olimpiadas de París? ¿Os imagináis lo que puede ser que los criminales que habitan en Saint-Denis digan, pues nos vamos a desplazar a donde están los turistas, vamos a esperarlos en los aeropuertos, vamos a esperarlos en los hoteles, vamos a esperarlos en los autobuses y vamos a esperarlos en los sitios emblemáticos que seguramente van a aprovechar para visitar cuando estén disfrutando de las Olimpiadas? Yo, desde luego, después de lo pasado, de lo ocurrido, no se me ocurre. Dice que Macron debería preocuparse más por solucionar los gravísimos problemas de convivencia que tiene en su propio país antes que fundir a llamadas a Mbappé para que renueve. No sé de lo que está hablando, porque no me interesa el fútbol. Dice, y la UEFA tiene que ponerse las pilas a la DIA, que por cierto... también la UEFA ha recibido bastantes palos por la pésima organización en lo que ha ocurrido el sábado. Como siempre, bueno, el aparato mediático no va a culpar a nadie que no sea blanco y preferiblemente hetero, mayor de 30 años, y si puede ser, de ideología conservadora. Porque este es el panorama que amigos, tenemos por aquí. Y esperemos que estas recetas no se importen. Ahora, viéndolo visto, cuando estos partidos tan democráticos Estos partidos de izquierdas tan democráticos que se supone que vienen a protegernos de la ultraderecha, pero solo van a proteger la democracia de las opciones que a ellos les gustan. Estos son muy paternalistas, estos políticos de izquierda, y me refiero en concreto a Pablo Iglesias, solo van a proteger a los votantes cuando los votantes votan mal. O sea, ellos dicen alerta antifascista, como salió el irresponsable de Pablo Iglesias, por cierto, vicepresidente del gobierno. Alerta antifascista, vaya, vaya demócrata. O sea, si votan lo que te gusta, muy bien, ha vencido la democracia. Si no votan lo que te gusta, pues no ha vencido la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia soy yo. Esto es un poco caudillesco, ¿no? Yo soy la democracia. Y yo soy el faro que ilumina los deseos de este pueblo tan tonto que son los españoles que no saben votar. Esta gente, el problema de esta gente ya no solo es que sean antidemócratas, es que como gobernantes son de una inutilidad total. Es decir, aplican recetas destructivas y se endeudan de forma increíble y de forma totalmente irresponsable. Y por supuesto, en temas de migración y en temas de seguridad, prefieren organizar congresos para aplicar, como el otro día salió, no sé quién lo decía, ¿no? Un congreso para hablar de las peligrosas tendencias homofóbicas y cómo eso afecta a los cultivadores de café. O sea, esto se llama gastarse el dinero público en chiringuitos para hablar de lo malo que son, que somos los cisgénero. Esa es la etiqueta que nos ponen, los cisgénero, es decir, aquellas personas cuyo género coincide con su sexo biológico. Entonces, este es uno de los grandes problemas que enfrenta España y Europa y las democracias. Gente que piensa que su sexo biológico coincide con su género. Esto hay que corregirlo cuanto antes. Y cuanto antes empecemos a enseñar a los niños y a crearles dudas que no tienen, a ver si rascamos por ahí algún niño, y lo presentamos como un logro de esta sociedad tan avanzada. Y de paso ganamos unos cuantos clientes para las farmacéuticas, porque al final esto va de esto. En fin, amigos, qué bonita república se nos está quedando.